Saludando para ustedes en los controles, Damaris Rodríguez Chirino, la chica del sonido en la Ciénaga de Zapata. Y yo soy Aurora González, la amiga que te hace la invitación para que te quedes junto a nosotras. Dinámica. Es la revista de variedades y los acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos además este miércoles la sección habitual Maratón del Saber y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy estaremos conversando sobre las fobias. No olvide que es miércoles 13 de mayo, día 134 del año. Quedan 232 días para finalizar este 2020. La frase de hoy dice: huir de los problemas y los miedos no es el camino a seguir. Debemos enfrentarlos y darles solución. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Sí, ya tenemos reporte de sintonía en nuestra emisora. Desde Ecuador, Puerto Viejo, Pablo Venegas, el esposo de mi querida colega Damaris Rodríguez Chirino, que siempre está en sintonía con nuestra emisora y le encanta nuestro programa. Él saluda a esta radio que dice es su favorita y dice que hoy con una dupla de lujo, dos preciosas mujeres en la locución y en los controles. Pues muchas gracias, Pablo, por estas bonitas palabras y nosotras muy contentas de poder complacerlo y que usted siempre esté en sintonía con nuestra emisora. Y ahora continúe disfrutando de la música que le ofrecemos a usted y a todos los oyentes que nos escuchan. Por Buena Fe Valientes y por Leoni Torres y Viángel, Tienes Arte. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sinrazones. Dinámica. El miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. Amando este país como a mí mismo, no que va, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma, viejos jinetes del horror que han aprendido. Disensos con sensación de

es que solo tú, tú sabes controlarme. Tú para eso tienes arte, amor. Solo tú, tú sabes controlarme. Tú para eso tienes arte, amor. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Hoy en nuestro programa estaremos conversando sobre las fobias, que son un temor abrumador e irracional a objetos o situaciones que plantean un peligro real, pequeño, que provoca ansiedad. A diferencia de un momento de ansiedad breve que puedes sentir cuando das un discurso o haces un examen, las fobias específicas son duraderas, producen reacciones físicas y psicológicas intensas y pueden afectar tu capacidad de desempeñarte normalmente en tu vida cotidiana. Una fobia específica consiste en un temor patológico intenso y persistente a un objeto o situación particular que tiende a llegar a la exageración. Existen muchos tipos de fobias. Temor a situaciones como subirse a un avión, estar en espacios cerrados o ir a la escuela. Temor a la naturaleza, como es el caso de las fobias a tormentas o a las alturas. Temor a insectos o animales. Temor a la sangre, a las inyecciones o a las lesiones. Sin importar qué fobia específica tengas, es probable que cause estos tipos de reacciones. Temor inmediato e intenso, ansiedad y pánico cuando estás expuesto a lo que te produce temor o simplemente piensas en eso. Ser consciente de que tus temores son irracionales y exagerados, pero no puedes hacer nada para controlarlos. Eso te provoca una sensación de impotencia. Hacer todo lo posible por evitar el objeto o la situación o soportarlo con ansiedad y temor. Reacciones y sensaciones físicas como sudoración, latidos del corazón acelerados, opresión en el pecho o dificultad para respirar. Sentir náuseas, mareos o sufrir desmayos en presencia de sangre o lesiones. En niños, posiblemente tener berrinches, aferrarse, llorar, negarse a estar lejos de la madre o del padre. Los miedos de la infancia, como el temor a la oscuridad, a los monstruos o a quedarse solo, son frecuentes en la mayoría de los niños. Pero si tu hijo tiene un temor excesivo y persistente que afecta a su desempeño diario en la escuela o en casa, debes consultar un médico. Aunque es posible que las fobias específicas parezcan absurdas para los demás, pueden ser devastadoras para las personas que las padecen y causar problemas que afectan muchos aspectos de la vida, como pueden ser el aislamiento social, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias como las drogas o el alcohol debido al estrés y hasta suicidio. Si tus fobias se salen de control y llegan a estos extremos, tienes que acudir a terapia inmediatamente para evitar males mayores. Ahora hacemos un alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hoy, mejor que ayer, ¿y ustedes? muy bien, Ira. Aquí hoy con Damaris. Bueno. Bueno, pues eres la primera en comunicar. Te complacemos con el favorito y el 2x1. Ahora, ¿qué tengo que hacer de Daddy Yankee? Y el 2x1 de Charanga Banera, La Mentirosa y Subiendo la Parada. Pues serás complacida, buenos días. Saludo para la locutora y todo su colectivo. Muchas gracias, Ira. Buenos días. Buenos días. Lento de barrio, no, no, no en un millón. Sale el sol y no siento el calor. Se enciende el recuerdo del dolor. Y es porque no te tengo a mi lado. Wow, baby, solo dime. Continuamos conversando hoy en nuestro programa sobre las fobias. Sentir miedo es algo tan humano como comer, dormir o ir al baño. Viene con nosotros desde nuestros ancestros. Es parte del instinto de supervivencia. A lo temido lo evitamos. Pero si lo hacemos una y otra vez, desarrollamos una fobia, lo que dispara una especie de defensa extrema que nos limita. Nos deja como estatua de hielo y salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Y más si el animal está en movimiento. La zoofobia es un miedo irracional y persistente hacia los animales. Ahora te voy a dar a conocer 10 de las fobias más comunes a los animales. La número 1 es la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Dice Damaris, nuestra sonidista, que ella le tiene terror a las arañas. Ella tiene aracnofobia, me lo acaba de decir. Bueno, pues Damari, te voy a dar una situación. Imagina estar en la ducha tomando un baño caliente y de repente aparece una araña de las que uno no sabe si son peligrosas o no, pero que tienen como 1000 ojos y patas peludísimas. Sí, de seguro saldrías tranquilamente del baño, la tomarías con papel higiénico y la pondrías en otro lugar. Yo creo que tú no harías eso. Tú no reaccionarías así. Saldrías corriendo en pelota por toda la casa sin importar nada, solo para estar a salvo de ese terrible monstruo. Qué exagerada, Damaris. Bueno, pues, esa es nuestra sonidista que le tiene terror a las arañas. La número 2 es la bufonofobia, que es el miedo a los sapos o a las ranas. Y en esa yo me incluyo. Les tengo terror, amigos. Es una cosa que no lo puedo controlar. El que le teme a los sapos o a las ranas sale corriendo y algunos hasta gritando cuando ve a alguno de estos ejemplares, porque saben que les puede saltar. Y eso sería terrible, porque a veces se pegan con las ventosas de sus patas y no se despegan de uno. Son fríos y babosos, y de nada vale pensar que son animalitos beneficiosos, que son vectores, que se comen a los mosquitos. Se les tiene miedo y punto. La número 3 es la elurofobia, que es el miedo a los gatos domésticos. Los gatos arañan y muy duro, queda ardiendo todo el día. Las personas que le tienen miedo a los gatos, de solo pensar en eso, pues quieren salir del lugar sin razón alguna. La número 4 es la cinofobia, que es el miedo a los perros. Seamos honestos. Si vamos un día por la calle a eso de las 3 de la madrugada, mirando a todos lados asustado, y de repente se aparece frente a nosotros un Rottweiler sin bozal, nos daría un infarto. Y si a eso le sumamos que al perro le empieza a salir espuma por la boca y fuego por los ojos, y de repente corre detrás de nosotros, es muy obvio sentir miedo. Pero a quienes tienen cinofobia, no les hace falta que un perro les ladre y le muestre los colmillos. Algunos pueden sentir pánico solo con ver un perro a lo lejos. Hay quienes sienten temor por todos los perros en general y otros solo algunas razas o tamaños en específico. La número 5 es la entomofobia, que es el miedo a los insectos, como las famosas cucarachas voladoras. Quizá a todos nos daría miedo, pero quien tiene real miedo a las cucarachas debe vivir todos los días con el pánico a encontrarse una de ellas, al mirar al suelo, al revisar un closet o peor, dentro de la ropa o caminando por la cama. Ponte en su lugar y no te molestes con eso. La número 6 es la equinofobia, que es el miedo a los caballos. Volvamos a los supuestos. Si vamos a una finca, nos da por salir en horas de la madrugada a fumar un cigarrillo o a ver las estrellas, y de repente aparece un caballo venido del bosque con su cola trenzada y riéndose como un demonio, de seguro caeríamos en el acto de un infarto fulminante. ¿Quién soportaría razonablemente ese suceso? Pues nadie. Pero como las fobias son temores irracionales, hay quienes tienen miedo a los caballos y punto. Nunca van a montar un caballo, y que nadie los obligue, porque conocerán el poder extremo de su instinto de supervivencia. La número 7 es colequifobia, que es el miedo a los gusanos. Cuando uno va por ahí y le cae encima un gusano de esos verdes y gordos de los arbustos, se le quiere salir a uno el alma por la boca. Imagina entonces el susto que se llevarían los que le temen, o cuando hay que escoger el arroz y tiene gusanitos, fatal. La número 8 es la lepidopterofobia, que es el miedo a las mariposas. También se llama motefobia. Si bien quienes padecen esta fobia saben que una mariposa no les hará nada, el solo pensar en su vuelo errático y que en cualquier momento podría caerles encima hace que suden frío y que quieran escapar a toda costa. Nicole Kidman no es solo una de las actrices más afamadas de Hollywood, es también conocida por su miedo a las mariposas. La número 9 es la ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes. A estas también yo le tengo miedo. ¿Cómo no tenerle miedo a estas pobres, si desde la Biblia nos las pintaron como el peor de los seres? Su mordedura, su sangre fría, su velocidad y la textura de su piel son solo algunas razones para que estas personas teman a las serpientes como el peor de los enemigos. Y la número 10, y bueno, la última fobia que te voy a hablar en este segmento, es la surifobia, que es el miedo a las ratas y ratones. En la India, las ratas son consideradas seres divinos. Incluso hay un templo de las ratas que es furor entre los turistas. Mientras tanto, en Occidente las odiamos y siempre queremos exterminarlas. Incluso esto ha llevado a que animales que no son roedores se vean afectados por este tema social, tal y como son las zarigüeyas. Y ahora hacemos un punto, un alto en este tema de las fobias y en minutos volvemos. Dinámica, buenos días. Con amor y esperanza yo te quiero felicitar y a la misma vez enviar un abrazo bien soleado. Y aunque no estés a mi lado y nos mantenemos a distancia, Mi cariño por ti avanza y yo no te voy a olvidar. Por eso, desde mi hogar, te transmito fe y confianza. Eso es un detalle que tenía para el Día de las Madres, pero no había tenido la oportunidad de decírtelo. Ay, pues muy bonito, Hormida. Bienvenida a nuestro espacio. Muy bonito ese detalle. No importa. El Día de las Madres es todos los días. Todos los días. Así bueno, mismo gracias es. Por eso y a también dedicárselo a Damar y a todas las madres que estén ahí hoy contigo, hoy en la emisora. Ay, muchas gracias y para ti también. Bueno, pues te complacemos entonces con un tema musical de preferencia y tu salud. Bueno, mira, mi saludo como siempre, un abrazo bien soleado con un cariño cocodriloso para ti, para toda tu familia, Damar y su familia, para todos los amigos y amigas que están en la escucha y toda mi familia. Y entonces me gustaría escuchar por Arlenis Rodríguez, El don de vivir. Pues y, serás complacida. Ajá, y entonces el otro tema, escógeme uno de Thalía, dile a Damar. No, es un solo tema. Ah, uno solo. Sí, porque ah, ya Cira comunicó. Ya Cira te cogió adelante. Te complacemos con ese de Arlenis Rodríguez. Está bien. Pues buenos días. Y bueno, repite tu llamada después en el maratón, que veo sí, que estás hoy bueno, en casa. Bueno, sí estoy en casa, porque tú sabes que estoy en la tarea del día a día en pesquisar. Ah, bueno, pues no importa. Igual agradecemos tu llamada. Buenos días, Hormida. Pues vamos a complacer a Hormida con este tema de Arlenis Rodríguez, que voy a hacer sin tipo, es el que ella solicitó. No lo tenemos en Fonoteca. No llega el invierno simplemente cuando estoy contigo. Ni el sol ya me calienta si no estás conmigo. La noche se parece al día, el día hacia la noche. La luna se pierde en el espacio cuando te respiro. La luz de las estrellas simplemente pierde mi intención al brillo de tus ojos. Y llevo semanas pretendiendo que te olvido, que no me hace falta el calor de nuestro amor. No sé qué voy a hacer sin ti, no sé qué voy a hacer si me falta tu calor. Y es que ya no queda nada en cada madrugada si no estás aquí. No sé qué voy a hacer. Regresa a mí, no sé qué voy a hacer sin ti. Y pierde el color el horizonte cuando te preciso. No alcanzan las palabras para describirlo. El tiempo es cada vez más lento dentro de esta habitación. Yo ya soy yo desde el momento en que te he perdido. La luz de la mañana despierta conmigo. Por favor, escucha, amor. Te necesito aquí conmigo. Y llevo semanas pretendiendo que te olvido. Y es que me hace falta el calor de nuestro mar. No sé qué voy a hacer sin ti. Pierde nuestro amor. Solo escucha el viento, la silencio. dinámica. Continuamos conversando hoy en nuestra revista sobre las fobias. Las más comunes en nuestra sociedad son la fobia a los espacios abiertos, el miedo a las alturas, miedo a volar, miedo a los lugares cerrados, fobia a las agujas, a los payasos, fobia social y miedo a hablar en público. Y las más raras que existen, escuchen bien, el miedo al número 666. Imagínense temerle al número 666, esa es una fobia bien rara. Miedo al color amarillo, miedo al queso, a dormir, a la lluvia. Y de seguro esta que les voy a decir ahora es de las más raras. Miedo al dinero. Pues sí, hay personas que tienen esta fobia, le temen al dinero. Si quieres superar tu fobia, elabora una lista de tus miedos. No te presiones. Evita anticiparte. Exponte a tu miedo, primero, a través de la imaginación. No es algo fácil, pero tampoco imposible. Lo primero que hay que tener claro es a qué le temes. Identificar la causa de la fobia no siempre es fácil, pero entender el origen de tu miedo es la clave para atajar el problema. El segundo paso es una terapia cognitivo-conductual, lo que quiere decir entender el miedo. El objetivo, llegar a la conclusión de que si uno se enfrenta al miedo, no va a sufrir daño alguno. El tercer paso es la toma de medidas para combatir cara a cara el temor. Una de las técnicas empleadas es el modelado. Esta consiste en observar, pasar tiempo y familiarizarse con alguien que esté expuesto a lo que tú le temes. El cuarto paso es el trabajo gradual. No se debe acelerar la aproximación al problema porque puede conseguir un efecto contrario, o sea, más temor. Poco a poco, el afectado por la fobia se irá aproximando a lo que le teme sin forzarlo. La forma conductual, entrar en contacto con el objeto fóbico hasta perder el miedo, y la psicoterapia, buscar el origen real de la fobia para curarla a fondo. El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida para que ya no te sientas limitado por tus fobias. A medida que aprendes a comprender y controlar tus reacciones, pensamientos y sentimientos, descubrirás que la ansiedad y el temor disminuyen y ya no te controlan la vida. Pues Damaris y yo tenemos que hacer un trabajo bien intenso para controlar nuestra fobia. Y así ponemos punto final al tema de hoy. Disfruta ahora de la música de Marc Anthony, si me creyeras. Nadie tan bueno como yo. Cuesta decir perdón, me cuesta más tu adiós. Tú en cambio me hiciste feliz, por eso duele estar sin ti. Si no ves mucho pedir, no te vuelvas a ir. Si me creyeras que te guardo tanto amor, vendrías a donde estoy con prisa y emoción a dar tu corazón. No me dirías adiós. Permíteme Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Aquí y ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Haz una llamadita. Aló, comunicando. Haz una llamadita. Sí, son las 11:30 y ya es momento para nuestro Maratón del Saber, así que comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156. Hoy en nuestro programa estuvimos conversando sobre las fobias y la primera pregunta de hoy es, ¿cuál es tu fobia? ¿A qué le temes? Así que esperamos saber cuál es el oyente que primero comunica con nosotros y nos dice ¿a qué le teme? ¿Cuál es su fobia? Esa es la primera pregunta de hoy. La segunda pregunta, diga el ave nacional de nuestro país. Y la tercera pregunta, ¿cuál era la flor que le gustaba usar a las mambisas en las guerras de independencia? Esperamos por tu llamada. Mientras te comunicas con nosotros, disfruta de la música de Michael Blanco y Yoruba Andabo, La Cafetera. Y Salsa Mayor, Candela. Que no quede duda. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Dime, ¿qué pregunta vas a responder en nuestro Maratón del Saber? ¿Cuál es la que queda? Bueno, quedan las tres. Eres la primera en comunicar en nuestro maratón. No, porque tengo que decir al aire que me va a oír todo el mundo a lo que yo le tengo fobia. Ay, Dios. Bueno, no. Pues esa es la pregunta. ¿No, ¿No quieres hacer esa pregunta? Bueno, pues responde otra. La dos. La dos. Diga el ave nacional de nuestro país. El tocororo. El tocororo, muy bien. Entonces tienes miedo. ¿Cuál será tu fobia? Eso hay que investigarlo. ¡Ay, vieja! Bueno, pues muy bien. Dime qué tema musical deseas escuchar y tus saludos. Bueno, el tocororo, bueno, para un decirte. Un saludo muy especial para Damari y su esposo Pablo. Ay, sí, ya se comunicó con nosotros tempranito hoy. Para que no se me vaya a poner bravita. Que no se te ponga celosa, porque tú, mucho con Arifel, Arifel y Damari, no, yo sí, no, pero, no los puedes abandonar. Pero espérate un momento, que Damari entra. Bueno, sí, pero eso no tiene nada que ver. Pero Arifel me llama más la atención. Pero Damari es tu amiga. Sí, yo sé que es mi amiga, pero él ya, bueno, lo de Arifel es otra cosa. No vamos a dejar a Arifel. Vamos a dejar a Arifel. Ya. Bueno, pues dime entonces, ¿qué tema deseas escuchar esta vez, Ira? Rosa Roja de Julie Roby. Pues serás complacida. Gracias por comunicar. Buenos días. Buenos días. El satélite. Dinámica. El emperador Robbie, baby. Sé que te parezco extraño. No sé cómo te has podido pero no te haré daño. Porque soy incapaz. Todos los momentos que hemos pasado. Y sé que te duele olvidar. Que esto va a demorar. Pero le ayudaré a recordar. Que las rosas rojas son sus favoritas. No que detesta las citas. Si no hay intimidad, llamando de ese señorita, que el perfume le excita, odia la soledad. Que las rosas rojas son sus favoritas, que detesta las citas. Segundo y hora, el café de la mañana y censo en la noche, señora. Recuerde que este hombre implora porque ella quiere de ver. Recuerde los poemas, las cartas en la primavera. Recuerde noche tras noche que ella a su lado dormí. Aquel programa que tanto ponían en la TV. Aquella pelea porque sin querer le mentí. Olvide lo que quiera, pero acuérdese de mí. Sé que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz. Y sé que te duele olvidar, que esto va a demorar, pero le ayudaré a recordar que las rosas rojas son sus favoritas. Perfume le excita, odia la soledad. Un hilo y el emperador y Mike que lo quieren seguir enamorado de ti, bebé. Viviendo una ilusión contigo, porque tú eres especial. Mientras yo siga cantando y el mío trabaja en la máquina, a ustedes se les va a hacer imposible superar esta calidad musical. que yo te adoro. Estoy siendo sincero. El satélite. Dinámica. Un libro bien esperado. Carlito Papi está. Maratón de Saber, buenos días. Buenos días nuevamente. Buenos días, Hormida. Qué bien que estás ahí con nosotros en sintonía. Sí. Pues me queda la pregunta número 1 y la 3. ¿Cuál vas a responder? Bueno, la número 3. ¿Cuál era la flor que le gustaba usar a las mambisas en las guerras de independencia? La mariposa blanca. La mariposa blanca. Es muy común desde el siglo XIX en los jardines y patios. Mi madre tiene en su patio mariposa. A mí me encanta esa flor. Sí, y tiene un olor exquisito. Me gusta muchísimo también. Y las mambisas las usaban porque además de ser bellas y saborable fragancia, sus ramos servían de escondite para transportar los importantes mensajes clandestinos. Exacto, sí. Es muy importante, por eso es nuestra flor nacional. Sí, nuestra flor nacional, por eso surgió, sí. Claro, pues dime, Hormida, entonces esta vez, ¿qué tema deseas escuchar? Bueno, entonces, como ahorita estaba tan adelantada, Damari, que me busca un tema bonito de Thalía. Ah, ya, pues ahí te complacemos entonces. Y repetir los saludos de ahorita. Los saludos reiterados. Sí. Pues buenos días, Hormida. Bueno, buenos días. Vamos a complacer a Hormida con este tema de Thalía. Toma o déjame. Tómame o déjame. Pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame. Si no estoy despierta, déjame soñar. Me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día. Que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Mejor que yo podré entonces llorar. Dinámica. Dinámica.

alguien como tú. Por Dios que dejo todo, pareces un lucero nomás al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Ahora, más música. Solo imaginar que un día no vas a estar, que empezaré de cero con este amor sincero. Sigo saliendo a caminar por aquel lugar donde sin pensar tocaste mi mano y me robaste un beso. Amor, mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. Aquí yo sufro y me destruyo. Amor, mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. Dime por qué me haces llorar si no hay necesidad de que pises mi orgullo. El aroma de mi cama está en tu cuerpo, el sabor de mis besos en tus labios. Fue que cuando te besé fue tan intenso que dudo que alguien borrarlo. Ya no digas nada, quédate en silencio. De nuevo discutir sería perder el tiempo. Soy adicto a ti, guárdame el secreto. Quiero que me desnudes, tómame de nuevo. Amor, mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí yo sufro y me destruyo. Llorar, sí.

Pero a las complejidades técnicas del proyecto había que sumarle los verdaderos objetivos de los inversionistas, el enriquecimiento a partir del margen financiero dejado en los estudios y trabajos a realizar. Este proyecto se quedó solo en el nombre. A finales de 1948 volvería el gobierno de Prío Socarrás a retomar la idea de desecación de la Gran Cuenca de Zapata, pensando en una producción agraria y el desarrollo turístico de la región. Sin embargo, nadie había pensado en estos proyectos de desecación aparejados al desarrollo social de la región. Al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, el capitán del ejército rebelde Ángel Fernández Vila recibe una misión del entonces primer ministro cubano y presidente del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Fidel Castro. Vila nos cuenta: cuando Fidel me dio la tarea de ocuparme de la Ciénaga de Zapata, me estaba ofreciendo la oportunidad de tomar conciencia como revolucionario. Nunca se me olvidará aquel día en que me llamó y me dijo que quería que trabajara en uno de sus proyectos más preciados y en el cual la revolución centraba su mayor empeño. Era el proyecto de desecación y recuperación social de la península de Zapata. Recuerdo que en su despacho había un mapa de la región. Señalándolo me dijo: mira, esta es la Ciénaga. A continuación comenzó a explicarme las ideas que tenía con respecto al rescate social de todos aquellos hombres, la organización del aprovechamiento forestal y la incorporación de la población a actividades superiores, más humanas. Se inició asimismo la desecación de la zona central de la Ciénaga, según los estudios realizados por expertos holandeses, pero con una serie de adaptaciones concebidas por los ingenieros cubanos, que eran proyectos de desecación y canalización parcial de la Ciénaga, pero visto desde una óptica social. Este proyecto incluía obras para el balance hídrico del humedal, que por supuesto se han hecho a lo largo de estos años y aún continúan edificándose para lograr un aprovechamiento óptimo de este recurso natural no renovable y de gran necesidad para la vida. El tema de la desecación de la Ciénaga fue mal interpretado por los enemigos de Cuba, pero Fidel siempre lo tuvo claro desde el primer día. En su discurso en la Universidad Central Marta Abreu de Santa Clara, entonces provincia de Las Villas, el 15 de marzo de 1959. Además, estamos ya estudiando y preparando los proyectos para desecar la Ciénaga de Zapata con una capacidad de 15.000 caballerías de tierra y que cuando esté en condiciones de cultivo va a servir de sustento a decenas de miles de familias cubanas. He oído algunas discusiones sobre la Ciénaga de Zapata, si pertenece a Las Villas o pertenece a Matanzas. Sobre esas cosas no hay que discutir. Lo que hay que decir es que la Ciénaga de Zapata pertenece a Cuba. La desecación de la Ciénaga de Zapata no va a beneficiar solamente a los villaclareños, va a beneficiar también a los matanceros y va a beneficiar, en definitiva, a todos los cubanos. Allí irán campesinos de Las Villas y campesinos de Matanzas. Es una tontería ponerse ahora a discutir y a fomentar divisiones por esas cuestiones. Esas son cuestiones intrascendentes que no hay que traer al caso. Esas son cuestiones localistas. Lo importante es que la Ciénaga de Zapata está ahí y ahí va a quedarse. Está ahí como un pedazo de Cuba, un pedazo que vamos a rescatar para beneficio de todos los cubanos. Todas las necesidades de todos los pueblos, todos los rincones de esta provincia serán atendidos por el gobierno. Una habitación del paraíso es Ciénaga de Zapata. Su voz, puro sonido, la voz de la victoria. Siempre para adelante, no mires. Dinámica. Dinámica. Ahora vamos a disfrutar de la sección Los Tres Pegaditos, con un invitado de lujo de lo más sonado en las radios nacionales e internacionales. Hoy nuestro invitado será Jacob Forever. Dinámica. Invitado de lujo en Los Tres Pegaditos, Jacob Forever. Los temas: Esto es lo malo que tú tienes, junto a Lainier Mesa, La Culpable. Y para finalizar Los Tres Pegaditos, Dile. Dinámica. Culpable.

esto sí es velocidad. Este amor no va a parar. Vamos a las millas, como en la Fórmula 1. Zoom, zoom. Dinámica. No vas a entender, no vas a creer que mi cielo se ilumina si estoy cerca de tu piel. No vas a vivir, no vas a sentir el calor de mis caricias que te supo enloquecer. Y hoy me pregunté una y otra vez, ¿quién es el que muere por tu vida? ¿Quién es el que cura tus heridas? El guardián de tu cuerpo, el que supo conquistar tu corazón. ¿Quién es el que cumple tus deseos? Tendré que olvidarme de tus besos, porque hay otro en tu mundo que todos dicen que es mejor que yo. ¿Quién es? No vas a decir, no vas a admitir que lo nuestro es algo eterno, una razón para vivir. Y hoy me pregunté una y otra vez, cuando quieras reír. Somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde. Me dieran escoger, no sabría qué decir, pero ojalá que seas tú, ay, solamente tú. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos. Me está robando toda la confianza, poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón. Solo por tu amor. quedaré contigo, porque contigo estoy vivo, porque tengo mis motivos, sí, para quedarme fijo. Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos. Que los momentos que vivimos ni borrando los olvidos. Yo lo único que pido que siempre duerma conmigo y que en los momentos de frío sea mi mejor abrigo. Yo nunca me quitaré aunque me cele y me pelee. Y aunque te hable más de mí, yo te pido que no me dejes. Si yo no soy jardinero y te cuido como una flor, no soy perfecto y contigo soy el mejor. No me dejes solo sin tus besos, por favor, porque yo me quedaré contigo. Voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón con un motivo que solo por tu amor yo sigo vivo. Yo no te vendo ni te presto ni te regalo. El amor no tiene precio, pero el tuyo es más caro. Es que para ti yo soy el bueno con fama de malo. Y para mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo. Tu familia decía que no, pero tú dijiste sí. Tantas personas en este mundo y tú me escogiste a mí. Solo me basta tú, mi amor, para ser feliz. Y es así porque sí, porque eres la que siempre está ahí cuando más necesito. La que me regala momentos bonitos. Me está robando toda la confianza poquito a poquito. Me quedaré contigo. Voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón con un motivo que solo por tu amor yo sigo vivo. Las personas deben lavarse las manos antes de consumir algún alimento, antes y después de atender a un enfermo o herido, después de ir al servicio sanitario, después de manipular la basura o desechos, al terminar de atender a los animales, después de cambiar el pañal al niño, después de toser o estornudar. El lavado de sus manos es un hábito saludable en la prevención de enfermedades. Proteja su salud y la de su familia. Evitemos las enfermedades de transmisión digestivas. Todos estamos en riesgo. Cuidémonos. Tome medidas escrupulosas en la preparación y manipulación de los alimentos. Manténgalos refrigerados o bien tapados. Lave los vegetales y frutas con agua clorada. No ingiera alimentos crudos o mal cocidos. Tampoco ingiera refrescos o jugos si el agua no está tratada. Evitemos las enfermedades de transmisión digestivas. Todos estamos en riesgo. Cuidémonos. Padres, cuiden que los menores se queden en la casa. Niños, a estudiar en casa y ver los materiales educativos por el televisor. Al virus lo enfrentamos entre todos. Cero pánico. No compartas noticias falsas a través de las redes sociales. Consulte fuentes oficiales. En tiempos de pandemia, sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Es aislamiento social, no vacaciones. ¿Para qué te quedes? Quédate en casa. ¿Para qué te quedes? Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. ...12:30 minutos, tiempo para las informaciones. Al cierre del día de ayer, 12 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1.053 pacientes. Otras 3.256 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.972 muestras, resultando 6 muestras positivas. El país acumula 73.129 muestras realizadas y 1.810 positivas, para un 2,5%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 6 nuevos casos para un acumulado de 1.810 en el país. Los 6 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 4 fueron contactos de casos confirmados. En uno no se precisa la fuente de infección y uno con fuente de infección en el extranjero. De los 6 casos diagnosticados, 4, el 66,6% fueron hombres y 2, el 33,3% mujeres. Por grupos de edades, los más afectados fueron menor de 40 años, 3, el 50%, y de 40 a 60 años, 2, el 33,3%. Mayor de 60 años, solo se confirma un caso, el 16,6%. El 66,6%, 4 de los casos positivos, fueron asintomáticos. La residencia por provincias y municipios de los 6 casos confirmados es La Habana, 5 casos, San Miguel, La Lisa, Plaza, Cerro y Arroyo Naranjo, con un caso cada uno, y Ciego de Ávila, un caso del municipio Bolivia. De los 1.810 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 403 y de ellos 396 presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos, uno en el día de ayer, 2 evacuados y 1.326 pacientes recuperados. 49 altas en el día de ayer. Se reportan 3 pacientes en estado crítico y 4 pacientes en estado grave. Hasta el 12 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19, 4.137.193 casos confirmados y 285.760 fallecidos con una letalidad de 6,91%. En la región de las Américas se reportan 1.803.373 casos confirmados, el 43,59% del total de casos reportados en el mundo, con 107.250 fallecidos y una letalidad de 5,95%. Mientras investigadores de todo el mundo se esfuerzan en desarrollar una vacuna contra la COVID-19, el epidemiólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha advertido este martes que no hay garantía de que una vez se consiga sea realmente efectiva. El principal epidemiólogo de Estados Unidos descartó casi totalmente la posibilidad de que los científicos desarrollen un tratamiento o una vacuna para la enfermedad en otoño, Alertó además sobre la posibilidad de que algunas vacunas experimentales pudieran, de hecho, reforzar los efectos negativos del virus. En este sentido, apuntó que ha habido al menos dos vacunas en el pasado que han producido una respuesta subóptima. Y cuando la persona se expone, en realidad tiene una mayor patogénesis de la enfermedad, lo que siempre es preocupante. Así que queremos asegurarnos de que eso no suceda. Aún así, Fauci se mostró cautelosamente optimista ante la posibilidad de que haya un candidato que tendrá cierto grado de eficacia y un porcentaje suficiente que induzca el tipo de inmunidad colectiva. Cuba contra la COVID-19. El sistema de salud, la situación epidemiológica actual en el país, los avances en los tratamientos médicos de la COVID-19 y la colaboración internacional serán analizados hoy miércoles en la Mesa Redonda, con la participación del ministro de Salud Pública, la directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica y el director de la Unidad Central de Colaboración Médica. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Yanvía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa, Aurora González. De la zona occidental a la zona oriental de la península de Zapata. A tu lado todo es color de rosas, por eso te necesito como el poeta sus rosas. Una mañana sin ti. El colectivo de Dinámica tiene una razón de ser. Eres nuestra razón. Hagamos una fiesta. Wow, una locura la fiesta. Wow, donde el ritmo no pare, donde el ritmo te haga perder la cabeza. Ahora, más música. Dinámica. Sin dice más me arrepiento. Yomili, el Dani y el Químico. Pasado. Lo siento. No está en mis manos darle para tragar tiempo. Ni que tus sentimientos estén en 0%. Ve, siente. Hice tantas cosas mal en mi pasado. Que he tratado de cambiar y no has notado. Que si la hice mal, eso ha pasado. Hacer por la pura te lo juro. Yo sé que lo hice más, pero nunca voy a olvidar, mami, los momentos duros. Que pasamos tú y yo, que vivimos tú y yo. Ay, puti, no me dejes, no me dejes solo. Que sin ti no soy yo. Ya que estoy para sanar tus cicatrices, pero no valoraste que te quise. Y ahora estamos en la calle, estamos en el piteo. Y si no estás para nada, bebé, pues te veo. Yeah. Si tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. Ya, lo que hice hecho, hecho está. Si la hiciste ya no hay vuelta atrás. Tú la hiciste mal, eso es pasado. Si yo la hice mal, eso es pasado. Dinámica. Es el momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Sí, tiempo del 2x1 en la revista. Hoy complaciendo a nuestra amiga Cira, ella desea escuchar a la charanga banera, los temas La Mentirosa y Subiendo la Parada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dinámica. Oye, mami, le dijiste mango a mi amigo. Después lo cogiste para ser batido. Y hasta me cogiste para ser cardosa. Por eso te dicen La Mentirosa. Sí. Vienes a pedir que te perdone, que ayer te fuiste sin razones, pero hoy estás arrepentida. Mentirosa. Sé, vienes ofreciéndome tu vida, caramba, yo que te quería y me pagaste con dolores. Lágrimas me van a confundir, ay caramba, y debo admitir que tienes talento para mentir. Una mentirita piadosa. Ahora que ya estaba decidido a dejar tu amor en el camino, tienes casi convencido. Por eso yo te había jurado ser más fuerte, que me prohibí volver a verte. Retiro todo lo que digo. Me arriesgaré a que tú juegues con mi suerte. Si mi castigo fue quererte, voy a sufrir pero contigo. Sé, vienes ofreciéndome tu vida, caramba, yo que te quería y me pagaste con dolores. Lágrimas me van a confundir, ay caramba, y debo admitir que tienes talento para mentir. Mentirosa. Ay, ay, mentirosa. Tú me comiste con papá, me cogiste pa' tus cosas. Tú me comiste con papá, tú me cogiste pa' tus cosas. Tú me clavaste una espina y yo te regalo una rosa preciosa. Ay, ay, mentirosa. Tú eres mi diosa. Llenito de sentimiento, pero eso se acabó, se acabó. Porque le echaste cemento, cuánto lo siento. Ay, ay, mentirosa. Y lo lamento. Me comiste con papá, me cogiste pa' tus cosas. Yo no te voy a dejar, aunque la gente me critique. Si aquí todo mundo tiene su historia, todo mundo tiene su chisme. ¿Oíste? Seguro que sí. ¡Vamos! ¡Qué lindo! gozarla cuando me mira. Venga, dinámica. Vamos allá. Locura, mentira. Me tira con mareo. Si tú lo dices. Cuando me miras. Yo me lo creo. Locura, mentira. Pero me mata cuando me miras. Venga, va. Vamos allá. Locura, mentira. Pero me mata cuando me miras. Dinámica. Oye, mami. Pues no digas que yo no te lo advertí. Te va a crecer la nariz. Dinámica. Ah, la, la, la. Oye, llegaron los grandes. Apártate, recógete y guárdate. Copiaste. Aquí estoy, ya llegué. Y de lo que andan hablando ya me enteré. Alguien me me entero de todo, que hay un chuchuchu, que hay un bla bla bla, de gente que lo habla todo y no sabe nada, y para que comenta, y para que pregunta, ¿sabe qué? Estoy mejor que nunca, subiendo la parada, este año vengo, subiendo la parada, como me da la gana, subiendo la parada, quiero el bitiglín, con la vida.